Luis Arenas, fuiste parte del equipo, el personal de Radio Noticias del Continente. Así es. Contame, ¿qué fue Radio Noticias del Continente? Mira, fue un proyecto de lo que yo me enteré, ¿verdad? Un día, José Bulgarelli, José Francisco Aguilar José Bulgarelli. Francisco Aguilar Bulgarelli, yo trabajaba para él en Radio América Latina. Era el técnico de planta. No de planta transmisora, pero bueno, de todo, ahí estaba todo junto. Y entonces un día me pregunta que qué tipo de antenas podría servir y me da las características de una radio en onda corta, ¿no es cierto? En 7 megaciclos por ahí, algo así, para transmitir hacia el sur. Entonces yo con los conocimientos que tenía, le digo, mira, tiene que ser en un sitio muy grande, porque tendría que ser una rómbica, ¿verdad? Pero esa antena se dirige para un lado o para el otro. O sea, tiene un eje de transmisión y es muy eficiente a esa frecuencia. ¿Hay forma de que podamos más o menos ubicar en qué fecha se dio esto? ¿Sería el 79-80? No, la ¿Cuándo? radio empieza a transmitir en julio del 79. Ok, entonces antes. Yo había tenido. 78 puede haber sido. Sí, yo había tenido cierta colaboración con Radio de los Sandinistas, Baja Radio Sandino. Radio Sandino. Me habían hecho algunas consultas técnicas, algún consejo. Ya tenía una relación con los en esta colaboración, puesto que No estoy aquí ahorita. quiero hablar contigo. No. No, pues él salió. Bueno, Pero sigamos en otra en cosa. todo caso, esto solo me queda a mí. Ah, ok. Lo que pasa es que yo había colaborado ya con los sandinistas en el tiempo de cuando yo la primera vez que hago una reunión, así como de asesoría en radio y comunicación con los sandinistas, estaban en una casa. Dirigentes sandinistas, que no te lo puedo decir ahora, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo llego a revisar una serie de equipos que supuestamente iban a llevar adentro a la montaña. Equipos viejísimos, o sea, yo ahí me quedé asombrado y le digo, mira, esto no sirve, o sea, son muy viejos, hay equipos más nuevos, hay cosas mucho más livianas, más potentes, más versátiles. Me dice, compañero, eso es lo que hay. Pero pesan mucho, no importa, a lomo de mula van para adentro. Entonces yo las revisé, los puse, le dices tune up y todo, ¿no? Ya este está bueno, ta, ta, ta, ta, este también. ¿No? Y entonces, esto te lo cuento porque fue muy importante en el futuro el lugar donde lo hicimos. Bueno, eso pasó. En ese tiempo yo dije, estos son unos locos que andan enmontañados ahí, quién sabe, pero bueno, son compañeros que estamos en la línea política. Esto debe haber sido mucho antes del 79, ¿ya? Porque para mí debe haber sido el 76, 77, esto que te estoy contando. Propiamente las transmisiones de Radio Sandino datan Todavía no aparece Radio sí, pero Sandino. datan del 77, Sí. para que Ah, bueno, vayamos por teniendo eso te puntos de digo. referencia. Porque yo empiezo a trabajar el 75, debe haber sido el 76 este episodio. ¿Okay? Y luego llega un político costarricense de izquierda y me hace una serie de preguntas respecto a una radio para el Frente Sandinista. Entonces también le doy los parámetros de cómo tiene que ser, me muestra el equipo, estaba bastante bien, pero nunca supe dónde lo instalaron y después apareció la radio y funcionando, ¿verdad? ¿Onda corta Onda o FM? corta, onda corta. Porque hay contradicciones. No, no, no, era onda corta. Aparece referido en algunos lados como que su transmisión era en FM. No, no, no, no, no. Y entonces esa era una de las grandes dudas. Y te hago las preguntas de estas porque claramente hay un momento donde Radio Noticias se pone al servicio de Radio Sandino al principio, ¿verdad? Porque mes y medio, ¿verdad? Desde el junio que empieza a transmitir hasta el triunfo. Luego ya. No tiene sentido, técnicamente no tiene sentido hacerlo en FM. Uh-huh. ¿Verdad? Claro, precisamente era lo que veíamos. Sí, tendría que haberse situado la antena en el norte de Guanacaste para alcanzar únicamente la costa pacífica. No tenía sentido. Y entonces en 40 metros, en 6, 7 megaciclos, 7,500 por ahí, sí cubrís todo Centroamérica y llegás a Sudamérica. Uh-huh. Creo que la radio siempre estuvo pensada para Centroamérica, nunca, porque en 7 megaciclos llegar hasta Sudamérica era muy difícil. Pero bueno, yo en ese tiempo no hice muchas preguntas, colaboré en lo que me pidieron y además estaba muy compartimentado, eran tiempos difíciles. Claro. ¿Ya? Entonces, incluso esta reunión que tuvimos con estos dirigentes sandinistas fue en una casa y me acuerdo que José Francisco me dice, mientras menos te des cuenta dónde es mejor. Sí, sí, sí, entonces yo me eché en el asiento atrás en el carro, pero sí me di cuenta dónde estaba. Ya yo con un año de vivir en San José ya conocía a San José muy bien, al igual que ahora andaba en motos para arriba y para abajo. Bueno, ahí empezó la colaboración con José Francisco cuando me pregunta qué tipo de antena. No sé cuánto tiempo después me dice, mira, la radio se va a comenzar a transmitir. Ya. Ah, le digo, ¿y qué transmisor tienen? Y ya me muestra el transmisor. 50 kilowatts, wow, tremendo. Vos no tenés ninguna participación porque la referencia que tenemos es que Roy Jiménez es quien construye todo el equipo. Sí, yo no tuve ninguna participación ni siquiera. Yo nada más recomendé el tipo de antena y más o menos la potencia que tenían que yo hablé de 10, 20 kilowatts. Uh-huh. Bueno, puse uno de 50. Bueno, mejor todavía. Pero la antena sí la hicieron tal como yo había dicho. Periodo de la concepción del equipo y la construcción, ¿en algún momento te llegaste a enterar que participara algún argentino? No. Es decir, ¿no te enteraste? No, perdón, sí. Sí, porque José Francisco en eso fue directo. Me dijo, este es un proyecto de los montoneros. Uh-huh. Okay. Sí. Y me acuerdo que, ahora que lo menciono, me acuerdo que me dice, por eso queremos transmitir hacia el sur. Porque hasta ahora las referencias son que el equipo lo construye Roy Jiménez. Roy, sí. Pero justamente ayer el Carlos Rodríguez, que es el compa con quien estoy haciendo la investigación, argentino, me pasó un texto de un libro escrito por Miguel Bonazo. Uh-huh. Miguel Bonazo, entiendo que era un dirigente intermedio de Montoneros. Por un lado, él se achaca la idea de la radio. Ahí hay varios padres. Cuesta dice que es de él. Vaca Narvaja dice que es un proyecto viejo. José Francisco dice que el proyecto, que él es el padre de la idea. Hay diversas versiones, pero lo que te quería señalar es que Bonazo dice que Capdevila o Cabilia, un tipo de apellido Cabilia, seudónimo Pepe 22, fue el que concibió el equipo. Concibió el equipo. Concibió y fabricó. Dice, esto no. Es gracias a las habilidades, algo así, esta persona, que además fue el que construyó Radio Liberación, ubicar Radio Liberación de Montoneros, que era aquellas transmisiones que hacían interrumpiendo la señal de audio de la televisión. Yo, Vaca Narvaja, no personalmente, me hizo llegar un diagrama de ese tipo de equipo, porque lo pedimos, ¿verdad? Por lo tanto, eso es cierto. Ajá, sí. Sé que había un técnico que era el que lo fabricaba, pero el transmisor de Radio Noticias que estaba aquí fue hecho por Elcor, ¿se llamaba en ese tiempo? Elcor. Y ahí tenía las plaquitas Elcor por todos lados. Ajá. Y Roy Jiménez. Ese. Roy Jiménez, sí. Ajá. De acuerdo. Así que eso lo puedo firmar. Porque por otro lado también ahí se me fue el nombre, el que estaba al frente, Cuestas. Cuestas, Raúl Cuestas. Raúl Cuestas escribió un libro y en su libro refiere que la técnica fue tomada de un manual de radio soviético. Incluso hasta muestra la portada del manual de radio soviético. Vos me estás diciendo que por un lado vos ya has visualizado cuál es el tipo de antena y por otro lado me estás diciendo que Roy Jiménez es el que concreta todo. Entonces, sí. Porque yo era radioaficionado en ese momento. Entonces, y las antenas siempre fueron mi pasión, porque en un equipo de radioaficionado dicen de 100, gaste 50 en antena, 25 en 5 en transmisor y el resto en receptor. Pero la mitad en antena. Es obvio. Entonces siempre estuve muy al tanto del asunto de la antena y finalmente cuando yo conocí las instalaciones y el transmisor, era una antena rómbica y el transmisor de 7 megaciclos y sí, así era. Bueno, entonces está esa solicitud inicial, pero luego ya te incorporas cuando la radio está transmitiendo. Sí, José Francisco siempre fue mi conexión ahí. Me presentó a Raúl Cuesta, hablamos y que entonces yo quedé como técnico de los estudios aquí, ¿verdad? Eventualmente me llamaban cuando se caía la planta y el técnico que vivía allá al oeste no estaba disponible, entonces íbamos en carro hasta la planta y... ¿Había una persona? Un técnico costarricense. Había un técnico costarricense que atendía... Que atendía el transmisor. Y allá vos no sabes quién era. ¿No recordás el nombre? No, ¿qué voy a recordar el nombre? No, yo nunca hice mucha amistad. Lo conocí un par de veces que nos vimos en la planta, nada más. Pero no hice amistad con él. Ni Era todo muy así como muy lejano, ¿verdad? Muy compartimentado. Claro, se entiende por la dinámica propia. Pero fíjate, él vivía en Grecia, ahí en... Sí, en Grecia creo que vivía. Es la primera vez que sale esta diferencia. Incluso alguna gente había dicho que vos también atendías la planta, pero me decís que solo ocasionalmente. Ocasionalmente, es cierto. Cuando no estaba disponible me llamaba Raúl o el de la planta, ¿cómo se llama el que está en Tucumán? Isauro. Isauro Martínez. Isauro. Mira, flaco, que no se cayó la planta y no estamos transmitiendo. ¿Y qué pasó con el técnico? No lo podemos encontrar. Para mí, ir hasta Grecia era un huevo porque yo estaba trabajando aquí. Entonces, mira, ya voy para allá. Y me iba. Bueno, en esos tiempos no había tanta presa, entonces uno llegaba más o menos rápido. Y de ahí había que pararla y echarla al aire. Estando ya funcionando la radio, te plantean el que vos seas el técnico del estudio. Sí. Y eso te lo plantea José Francisco. Cuestas. José Francisco fue el, mira, habla con Raúl Cuesta, él es el director de la radio. Yo me entrevisté con él y me dijo, bueno, ya te quedas como técnico del... José Francisco desaparece. ¿Tenés claro por qué? No tengo idea. Él nunca estuvo muy metido en ese proyecto. Estuvo siempre tangencialmente, no sé si tangencialmente, pero él siempre hacía las conexiones, ¿no? Incluso cuando directamente colaboré con los sandinistas, con Gerti Levites, fue él el que me hizo la conexión y ya. Y después me entendí directamente con él.